tanto. Quise creer que es fácil consolar el sufrimiento en otros labios. Y es que sería capaz de apagar el sol para enseñarte que no hay vida sin tu amor. Y duele perderte, que sé que soy culpable de mi suerte, que sueño en este gris atardecer. Se nubla mi cielo, vacío de tu fuego, y esto se I'm not afraid to die.